que así como el pecado puede hacerte esclavo, así mismo también Cristo puede hacerte libre. Porque Él ya pagó la fianza por ti y es su abogado en el estrado. Así es. Sé que tienes cargas muy amargas, abrumado pasas tus angustias sin decir nada, camarada de algún tiempo en tu lamento, descontento, lo imperfecto, mis defectos, reclamaba una mirada, que el desvelo era continuo, lo confieso, y eso me ayudó en mi proceso, pero no salí ileso, hasta los huesos sentí el peso de mi retroceso, necesario no menos notorio el testimonio impreso, y tan preso como tú, se me fue pasando el tiempo, cicatrices infelices entre el gris de mi universo, con un lápiz que me apunta mientras junto versos, para hablar conmigo mismo en el papel del inconverso, gracia gruesa la de Dios y su plan de redimirme por el mal, no guirme ni perderme en mis karmas, sino restaurarme firme en espíritu con ímpetu tan mágico y auténtico para hacerme libre. Conocí el sacrificio de la cruz que hizo todo, cuando fue ineludible un cordero inmolado. Jesucristo por amor venció el miedo y el pecado con lo crudo de unos clavos y una lanza en su costado desgarrado. 39 fueron los azotes como parte del rescate, le dio muerte a la muerte con acato a ese trato establecido con el Padre, su sangre una prueba de un amor incomparable. Tú has venido a salvarme, solo en ti yo quiero refugiarme, tu amor es lo más grande, seguiré contigo pase lo que pase. Tú has venido a salvarme, solo en ti quiero refugiarme, tu amor es lo más grande, seguiré contigo pase lo que pase. Larga la condena por la pena que te embarga en los barrotes de tu celda. Todo el mundo dio la espalda por tus culpas en la cruz. Alguien recibió disculpas, se llama Jesús, te ama y salvará tu alma. La salvación no es un juego, es tan real como en el espejo tu reflejo. Como que al pasar de los años te vuelves viejo y mereces cada día mucho más respeto, no miento. Fuimos santificados mediante una ofrenda, la del Mesías anunciado por los profetas. Para el que crea le serán borradas sus ofensas. Hay que nacer de nuevo aquí en la tierra. Su nombre se escribirá en el libro de la vida eterna. Lo hará el que está en el Padre a su diestra. Cuando un alma se arrepiente en el cielo hay fiesta. Acéptalo en tu vida y se manifiesta. Tú has venido a salvarme, solo en ti yo quiero refugiarme, tu amor es lo más grande, seguiré contigo pase lo que pase. Tú has venido a salvarme, solo en ti quiero refugiarme, tu amor es lo más grande, seguiré contigo pase lo que pase. Atrapado en ese mundo. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. David Salen, DBAs, Dynamic Records, J-Beat, The Making Magic. La gloria es solo de Dios.